bañadas por el sol, con sus espléndidas playas, sus hermosas montañas, plataneros en color. Donde vivir es soñar, es reír, es cantar, es amar con ardor. Donde las olas del mar con sensuales caricias besan el litoral. Donde Dios dijo su bendición y un jardín con mil flores dejó. En sus divinas mujeres que en el mundo han regado sus virtudes y amor. Han regado sus virtudes y amor.